Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Los casos de coronavirus siguen aumentando, superan ya los 260, pero el gobierno cree que todavía no se ha perdido el control. Seguimos estando en una fase de contención, que España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus. El virus aún se puede contener, insiste el ministro Salvador Illa. Entre los nuevos positivos, 10 personas en una residencia de ancianos en el centro de Madrid, incluida la mujer de 99 años, que es la tercera fallecida en España con el virus. La Comunidad de Madrid sopesa a esta hora restringir las visitas a las residencias y cerrar los centros de día de mayores. El miedo a la epidemia está disparando la demanda de mascarillas en todo el país. Hay problemas de abastecimiento en muchísimas farmacias. El fin de semana pasado tuvimos que poner un cartel de no tenemos mascarillas. Hemos venido a buscar el gel este desinfectante y aquí tampoco hay. Las distribuidoras no te dan explicaciones, se limitan a decir que no tenemos existencias. De momento no faltan en los hospitales, que es donde de verdad son necesarias esas mascarillas, pero el gobierno negocia una compra conjunta con la Unión Europea para evitar que ahí también haya problemas de suministro. Por cierto, que Moncloa ha desautorizado hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, por su controvertida guía sobre cómo deben actuar las empresas ante la epidemia. Solo hay que hacer caso a lo que diga el Ministerio de Sanidad, zanja el presidente. Diferencias entre los socios de gobierno también en el Congreso y acerca de un tema sensible. Unidas Podemos respalda crear una comisión parlamentaria de investigación sobre las actividades de don Juan Carlos para esclarecer supuestas donaciones millonarias de Arabia Saudí al ahora rey emérito. Una democracia moderna no se puede permitir que su jefe del Estado presuntamente se haya podido dedicar a este tipo de actividades que si no son corruptas se lo parecen mucho. El Partido Socialista no está por la labor, entiende que esas actividades del rey estaban cubiertas por la prerrogativa de inviolabilidad. Se lo contaremos también que Rusia y Turquía acaban de pactar un alto el fuego en Siria. Está por ver si se respeta y si frena o no la diáspora de refugiados hacia Europa, que es lo que de verdad inquieta a los gobiernos de la Unión. Enseguida vamos a viajar a la isla griega de Lesbos para ver cómo está la situación en ese punto caliente de la frontera europea. Antes, ¿qué tiempo va a hacer mañana en España? Iván Albizu. Buenas noches. Mañana viernes se mantiene la inestabilidad en la mitad norte con cielos nubosos, con precipitaciones, con fuerte oleaje, además de nevadas, con 20-30 centímetros de nieve a partir de 800 metros, tanto en la Cantábrica como en los Pirineos, acompañadas de tormentas ocasionales. De cara a la tarde, el viento de componente oeste arreciará con rachas de 70 kilómetros por hora en casi todo el país. Incluso se pueden alcanzar 100 kilómetros por hora en cumbres y en zonas altas. Tiempo más estable en la mitad sur, con ambiente soleado, con menor nubosidad. En Canarias, alisios un día más, con alguna gota en las islas de mayor relieve. Continúan descendiendo las máximas, notable en el área mediterránea, también en el tercio nordeste, máximas que no superarán los 7 grados en Ávila, 8 en Soria, 10 en Oviedo, 11 en Madrid y 17 en Barcelona, 21 en Málaga y en Murcia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en los deportes, esta noche, segunda semifinal de la Copa del Rey de fútbol, enfrenta al Granada y al Athletic de Bilbao. Emilio Javier Arroyo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Real Sociedad espera ya rival para esa final de la Copa del Rey, un rival que saldrá del encuentro de los Cármenes. En la ida venció el Athletic al Granada 1-0. Nos vamos ya a los Cármenes para ver si tenemos 11 del partido. Miguel Evangelista, buenas noches. Buenas noches. Estos van a ser los protagonistas que quieran estar con la Real Sociedad el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por el Athletic Bilbao. Unai Simón en portería. Tres centrales, Íñigo Martínez, Unai Núñez y Geray. En los carriles, Yuri por la izquierda, Capa por la derecha. Doble pivote para Vesga y San José. Línea de tres arriba con Raúl García, Iker Muniain, Iñaki Williams. Y por parte del local, el Granada, Ruiz Silva en portería. El mismo planteamiento, tres centrales, Víctor Díaz, Duarte y Germán. A la derecha, Fulquier, a la izquierda, Carlos Neva. Doble pivote para Yangel Herrera, junto a Gon Alonso, y arriba, Antonio Puertas, Machis y Carlos Fernández. Además, hoy la UEFA ha confirmado la decisión de las autoridades sanitarias de que el Valencia, Atalanta y el Inter Getafe se jueguen a puerta cerrada la próxima semana como medida ante el brote de coronavirus. Además, el centrocampista del Real Madrid, Eden Hazard, ha sido intervenido hoy de su fisura en el peroné distal derecho, lesión que se produjo el pasado 22 de febrero. A partir de las 8:30, tablero deportivo en Radio Nacional. Nosotros seguiremos por Radio 5. Son las 8:04, una hora menos en Canarias. Empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Los gallos te animamos el madrugón. El gallo que no cesa. Si quieres pasar un buen rato con nosotros, no lo dudes. A mí me encantáis porque es como si fuerais una familia. Y lo mejor de todo, ese espíritu que nos invita a empezar el día con una sonrisa. Que sigáis así, levantándonos a la mañana y animándonos un poco. El gallo que no cesa, con Chema García Langa. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Más de 260 infectados y 3 fallecidos por el coronavirus en España. La última víctima, una mujer de 99 años con patologías previas, era una de las internas de la residencia de ancianos La Paz, en el centro de Madrid, donde se han detectado casos en otros 8 residentes y en una auxiliar de enfermería. Los ancianos, recordemos, son los más vulnerables ante la enfermedad. Por ello, la Comunidad de Madrid está barajando la posibilidad de restringir las visitas a ese tipo de residencias y de cerrar también los centros de mayores. Mientras, el Ministerio de Sanidad sostiene que el virus todavía se puede contener. Begoña Sanz. De todas las comunidades, Madrid es la que concentra el mayor número de casos por coronavirus en España. La infección suma cada día más positivos, pero estamos aún, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en un escenario de contención. Seguimos estando en una fase de contención. Que España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus. La incidencia es de un caso por cada 250.000 habitantes, ha explicado el director de alertas y emergencias, Fernando Simón, y los más graves, ha dicho, están relacionados con patologías previas y edad avanzada. La incidencia está basada sobre todo en un 90% de los casos en casos importados o relacionados con casos importados. Sanidad reforzará la información a los ciudadanos y en especial a los grupos de riesgo e insiste. Cualquier persona que haya podido, que considere que ha podido estar en una situación de riesgo e inicie cualquier sintomatología, tratar de autoaislarse y llamar inmediatamente al 112. El ministro de Sanidad, que ha pedido comparecer en el Congreso, se reunirá mañana en Bruselas con sus homólogos comunitarios. Evitar el desabastecimiento de mascarillas y medicamentos es uno de los asuntos a tratar. Quizá ustedes hayan intentado estos días comprar una mascarilla o un gel desinfectante y no hayan podido. No son los únicos. Este tipo de productos escasean en las farmacias españolas. La demanda, dicen las empresas fabricantes, es 100 veces superior a la habitual. Alba Urrutia. La demanda se ha disparado y en algunas páginas de internet podemos encontrar los geles hidroalcohólicos un 600% más caros. Los fabricantes dan una explicación. Kepa Izaguirre es portavoz de una de esas empresas. Las reservas de los componentes con los cuales los fabricantes hacemos esto, pues a veces se agota y entonces hay que ir a buscar otro componente similar, otro fabricante, y eso puede que encarezca la fórmula base y eso puede haber que cierta repercusión. Los proveedores y distribuidoras de gel desinfectante aseguran que no dan abasto y en las farmacias de momento no resulta fácil encontrar este producto. Ayer llegaron 100 envases de gel hidroalcohólico de 100 mililitros, no han durado ni 24 horas. Hemos venido a buscar el gel este desinfectante y aquí tampoco hay. Cada 15 minutos vendrá una persona y no hay actualmente. Sanidad recuerda que lavarse las manos con agua y jabón es el método de prevención más efectivo. La crisis del coronavirus también genera roces en el gobierno de coalición. Moncloa ha desautorizado hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que ayer, lo recordarán, publicó una guía con recomendaciones para las empresas y sus trabajadores ante posibles casos. Solo el Ministerio de Sanidad, subraya Moncloa, es competente para dar ese tipo de directrices. Sandra Gallardo. Reconocen en Sanidad que la guía no ha pasado el filtro de sus unidades técnicas. De ahí el comunicado de esta mañana de la Moncloa, que sonaba a regañina. Todas las medidas e indicaciones sobre el coronavirus los da el Ministerio de Sanidad, decía el mensaje justo el día después de que el departamento de Yolanda Díaz difundiera esa guía para empresas ante la epidemia, que ha molestado a patronal y sindicatos. Algunas fuentes le afean haber actuado por libre. Yolanda Díaz se defiende. Es que no hay que retirar la guía. Este es el ordenamiento vigente en la actualidad insisto, tranquilidad, salud pública y el Ministerio de Sanidad está coordinando toda la acción ejecutiva. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, da por buenas esas explicaciones y niega descoordinación. El gobierno está coordinado. Creo que la ministra de Trabajo ha explicado esta mañana la situación, es una recopilación de la legislación vigente. Pero para que no quepan dudas, y ya deja claro que si el escenario cambia, quien determina qué medidas tomar será su ministerio. Otros efectos del coronavirus, los económicos. El sector más afectado en España es el del turismo. En Canarias, escuchen bien, las reservas hoteleras han caído en un 30%. Blanca Pascual. Canarias, España es un destino seguro, afirman hoteleros y gobierno, pero la inquietud generada por el virus está haciendo mella en las reservas y sobre todo las que van de la mano de congresos, que se están cancelando. Escuchamos a los presidentes de las patronales hoteleras del archipiélago y de Madrid, Jorge Marichal y Gabriel García. Podemos hablar un porcentaje de entre un 20 y un 30%, en algunos casos un 40%, depende también de cada tipo de instalación. No es lo mismo hoteles grandes, hoteles pequeños, una isla que otra, una parte de una isla que otra, pero bueno, también a nivel nacional se están viendo importantes cancelaciones. Relaciones con respecto a congresos. Creemos que puede suponer unos 50.000 plazas en lo que va de mes. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, admite que muchos viajes se están retrasando o repensando. El coronavirus pasará factura a nuestro turismo y la clave es cuánto dura la incertidumbre, afirma en una entrevista a EFE. El primer escenario es Semana Santa y ya se verá qué pasa con el verano. De momento, ha recogido la preocupación de los turoperadores alemanes, nuestro segundo mercado emisor, que son los que reservan con más antelación. 24 horas. Antonio Delgado. En Italia, el país europeo más afectado por la enfermedad, el gobierno va a destinar 7.500 millones de euros para ayudar a las familias y empresas afectadas por el brote. Tendrá que pedir permiso a Bruselas para aumentar su déficit público. Los italianos, además, se han enfrentado hoy al primer día de cierre de escuelas y universidades del país. Corresponsal en Roma, Sagrario Ruiz de Apodaca. Entre colegios y universidades son más de 10 millones los estudiantes que se quedan sin clase en Italia hasta el día 15. Los más jóvenes no han podido disimular cierto alivio. Me he puesto muy contento y la verdad es que yo creo que tienen razón, puede prevenir el contagio. Estás pues más relajado, sin despertarse a las 7 de la mañana. Aunque luego la cosa se complicará. Vemos a mayo con mucho más estrés, con mucha más materia que dar. Niños en casa, padres que trabajan, difícil conciliar, digamos, estas repentinas, inesperadas vacaciones. De un giorno all'altro organizzarsi con due bambini, sia io che mio marito lavoriamo, non è cosa da poco. Y hay quien ve la medida contradictoria y hasta alarmista. No están en el colegio, pero es que luego salen y se juntan. Es un poco contradictorio, es más, algunos están yendo a ludotecas. Creo que es una medida muy fuerte, que nos da todavía más miedo. El gobierno es consciente del trastorno y prevé ayudas a los padres con cuidadores o para que uno de los dos pueda quedarse en casa. Italia no recuerda una medida así de drástica por tantos días, pero se insiste, es necesaria para contener una infección que sigue creciendo. Son ya 3.296 casos, 414 curados y 148 han muerto con coronavirus, además de otras enfermedades. Por cierto, que el Parlamento Europeo ha decidido celebrar su próximo pleno en Bruselas y no en Estrasburgo, en Francia, para prevenir posibles contagios del coronavirus. El otro asunto del que están muy pendientes las instituciones comunitarias, la guerra en Siria y sus consecuencias en Europa a través de las fronteras prácticamente abiertas de Turquía. Los presidentes ruso y turco han llegado a un acuerdo de alto el fuego en Idlib. Va a entrar en vigor en menos de 3 horas. Corresponsal en la zona, Cristina Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Sí, a medianoche hora local, cese de toda actividad militar en Idlib, primer punto del acuerdo alcanzado en Moscú, que contempla además una zona de seguridad cuyos detalles serán discutidos en los próximos días y patrullas conjuntas rusas y turcas desde el 15 de marzo en una estratégica autopista. A priori, una concesión de Ankara que reduce las líneas que habían sido acordadas en 2018 y acepta el terreno ganado por las tropas progubernamentales en su avance de los últimos meses. Y pese a que se habla del retorno de los desplazados, no está claro el futuro del millón que siguen hacinados a lo largo de la frontera turca, la mayor catástrofe humanitaria de la actualidad, en palabras de la ONU, porque muchos, aterrorizados por los ataques de las tropas progubernamentales, se niegan a regresar a zonas bajo control de estas, que ahora se han ampliado. Muchas dudas aún en el aire, la primera si se mantendrá el alto el fuego o fracasará como en ocasiones anteriores. En Croacia, los 27 también le dan vueltas al mismo asunto. Primero, los ministros de defensa han hablado de establecer una zona de protección en el noroeste del país. Después, los de exteriores han recogido el testigo. Pero tienen claro que la Unión Europea por sí sola no puede. Tendría que contar con el acuerdo combinado de Turquía y Rusia y el apoyo de la ONU o de la OTAN. Frente a las nuevas amenazas de apertura de la frontera, esta vez Siria, que llegan desde el gobierno turco, el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, ha denunciado el uso de los migrantes por parte de los gobiernos. Hoy, por ejemplo, incluso los migrantes están siendo usados como armas y lanzados contra las fronteras de otros. Se busca algo de luz al final del túnel sirio y eso contrasta con la situación que se vive en la frontera turco-griega, en la frontera entre Europa y Turquía. Allí sigue el goteo incesante de personas desde Turquía y las devoluciones en sentido contrario. No dan abasto, se justifican las autoridades griegas, que ya han visto cómo se desbordaban campos como el de Moria, en Lesbos, donde está nuestra enviada especial, Sara Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Caminar por Moria es como hacerlo por un vertedero, solo que no está concebido para basura, sino para personas, en concreto para 3.000, y viven aquí 20.000. It's like hell. No one can get food, no one can... Es como el infierno, dice este chico. No se puede conseguir comida, no se puede dormir bien, no hay nada. Es como una cárcel. We are just humans. We are not criminals. We are just seeking for a refugee. Somos personas, no criminales. Solo queremos refugio, dice este chico. Poder descansar. La desesperación aquí va pareja a la desesperanza. Only in God. Este joven nos dice, ya solo tiene esperanza en Dios. El futuro no es halagüeño. La idea es cerrar este campo a cielo abierto para abrir otro cerrado en un pueblo cercano. Sería una locura. La gente aquí ya está enferma, enloquece. En un sitio cerrado sería peor. La gente se suicidaría, continúa este joven. El tema de la salud mental y su deterioro es preocupante. Traen una mochila cargada de traumas que es de por sí muy pesada. Pero además, el campo en sí mismo está haciendo mucha mella. En el caso de algunos niños, es el origen mismo de su problema. Les contamos también que el Tribunal Penal Internacional va a examinar posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la larga guerra de Afganistán, una investigación que incluirá a los talibanes y a las fuerzas afganas, pero también al ejército de Estados Unidos y a miembros de la CIA. De nuevo en España, otro asunto que enfrenta a los socios del gobierno de coalición, la petición de Compromís y Esquerra Republicana de crear una comisión de investigación sobre las actividades financieras del rey emérito Juan Carlos I. A esa petición se ha sumado Unidas Podemos, algo que el PSOE no comparte. Laura Alonso. No solo se suma a la petición, sino que anuncia contactos con el resto de grupos para que la comisión, esta vez sí, salga adelante, aunque reconoce Pablo Echenique, habrá que hilar muy fino. Afinar muy bien jurídicamente cómo planteamos la comisión de investigación, que una democracia moderna no se puede permitir que su jefe del Estado presuntamente se haya podido dedicar a este tipo de actividades que si no son corruptas se lo parecen mucho. Esquerra, que también la respalda, no tiene demasiada confianza en que salga adelante, pero cree que el PSOE tiene difícil justificarlo. Tendrá que dar muchas explicaciones si vuelve a poner un veto a una comisión de investigación en torno a la Casa Real, como ya hizo en su momento PP Ciudadanos. La propuesta partía de Compromís, con apoyo del Grupo Plural, decía Jon Baldoví que hay mucho que explicar. Por cariño puede regalar 65 millones de euros. ¿Tiene más o se queda pelado? ¿De dónde provenían? ¿Puede un rey, aunque sea emérito, tener dinero en paraísos fiscales? Hasta ahora iniciativas similares han tenido corto recorrido, rechazadas por la mayoría de PP, PSOE y Ciudadanos, tirando de informe de los letrados. Ahora vuelve a estar sobre la mesa a partir de las informaciones de la prensa suiza que aseguran que la Fiscalía está investigando si esa transferencia de 65 millones de euros a una cuenta de Corina Wittgenstein responderían al pago de comisiones al rey. Por lo pronto, tanto el juez como los fiscales que investigan esas mismas comisiones en nuestro país se desplazaron a Suiza hace unas semanas para compartir información. Un asunto más. El gobierno va a endurecer las condiciones para la jubilación anticipada voluntaria. Es una de las recetas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones que el ministro José Luis Escrivá ha llevado hoy a la Comisión del Pacto de Toledo. También habrá incentivos para los planes de pensiones de empresa en detrimento de los privados. Esperanza Martín. José Luis Escrivá quiere mover los beneficios fiscales que ahora tienen los planes individuales privados de pensiones hacia los que ponen en marcha las empresas. A ellos pueden sumarse voluntariamente sus empleados a título individual. Escriba asegura que los planes individuales son más caros y regresivos frente a los que surgen bajo el paraguas de la negociación colectiva y que, según apunta el ministro, salvo en Euskadi, son muy pocos en España. El País Vasco está generando niveles de pensiones complementarias, voluntarias, interesantes, sobre todo para rentas medias y bajas, que son los que entran en este proceso de negociación colectiva. Allí protegen al 50% de los vascos frente al 10% de los trabajadores en el resto del país. Los beneficios fiscales se irán traspasando de manera gradual, según la senda que marque la AIREF. Para equilibrar las cuentas del sistema, el ministro plantea endurecer más las jubilaciones anticipadas voluntarias, que no dejan de crecer. Hoy el recorte puede llegar hasta el 8% por cada año de anticipo. También premiar más a quienes prolonguen más allá de la edad legal su vida activa. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Turno para las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid. Francisco Pérez. Buenas noches. Nuevas medidas contra el coronavirus en las residencias y centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Entre ellas, habrá zonas de aislamiento y se va a vigilar que las personas con síntomas no usen las zonas comunes. Eso de momento, porque si la situación empeora, podría incluso llegarse a cerrar los centros de día. Es algo que se está valorando a estas horas. El origen, el centro de mayores La Paz, donde se han detectado una decena de positivos por coronavirus en los últimos días. Entre ellos, la primera mujer fallecida con esta enfermedad en Madrid, que tenía, por cierto, 99 años. Elena Moral es portavoz de CESIF. Fallecida allí la unidad de microbiología de Gregorio Marañón. Y bueno, pues han hecho lo que es el protocolo, es decir, hacer un muestreo sobre las personas del entorno de los tres positivos. Pues enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a saber cómo se circula a estas horas por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenas noches. Buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de un accidente en la M50 en Getafe. Un camión ha hecho la tijera y todavía genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A4. Más complicaciones en este caso de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Majadahonda y Aravaca. De salida de la capital, dificultades por la A4 en Butarque y por la A42 en Fuenlabrada y con gestionada también la M40 en varios tramos, especialmente en Vicálvaro y Mercamadrid, dirección A4 a la Autovía de Andalucía. Gracias y atención al tiempo, porque mañana en Madrid siguen los fuertes vientos y también van a bajar significativamente las temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Mañana viernes será un día de fuerte viento y sobre todo de descenso muy notable de las temperaturas en la Comunidad de Madrid. El viento aumentará durante la mañana, viento del noroeste que podría alcanzar rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en la sierra. Habrá intervalos de nubes en la sierra, allí no se descartan chubascos ocasionales, con una cota de nieve que desciende hasta los 800 metros. En el resto de la Comunidad de Madrid será un día de intervalos nubosos. Las temperaturas bajan de forma notable, quedándose la máxima en 6 grados en Navacerrada, 10 en Collado Villalba, 11 en la capital y en Móstoles, 12 en Getafe, 13 en Aranjuez. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. La preocupación por el coronavirus alcanza las residencias de la Comunidad de Madrid. En la de La Paz, una decena de usuarios ha dado positivo, entre ellos la primera mujer fallecida con la enfermedad. Tenía 99 años y antecedentes previos. Un cóctel explosivo que ha obligado a la Comunidad de Madrid a adoptar medidas adicionales, entre ellas la exigencia de que se habiliten nuevas zonas de cuarentena. Un primer paso al que podrían seguir otros más enérgicos según evolucione la enfermedad. Graciela García. Así es, primera fallecida en Madrid, esta mujer de 99 años que ingresó el martes en el Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentran también otros dos internos de la residencia La Paz, incluida en la red pública de la Comunidad de Madrid. A raíz de estos casos se han tomado medidas preventivas en esta residencia y se han realizado pruebas a otros usuarios y trabajadores. Elena Moral, responsable de políticas sociales del sindicato CESIF. Aplíquense las medidas preventivas, mascarillas, higiene, aislamientos, y bueno, pues ha llevado a cabo todas estas medidas y bueno, pues han llamado pues a la unidad, ha aparecido allí la unidad de microbiología de Gregorio Marañón y bueno, pues han hecho lo que es el protocolo, es decir, hacer un muestreo sobre las personas del entorno de los tres positivos. y ese muestreo ha dado 8 ancianos y un auxiliar que han dado positivo. La trabajadora está en su casa, los residentes serán instalados en zonas de aislamiento en el mismo centro. También se van a restringir las visitas de todo tipo de actividades externas. En estos momentos hay una reunión en la Consejería de Sanidad en la que se está valorando adoptar nuevas medidas que podrían llegar incluso al cierre de los centros de día de mayores de la comunidad y de los ayuntamientos, a extender las restricciones de visitas a todos ellos y otras medidas más que se están estudiando. Pues ayer les contábamos el aplazamiento de Expo Dental en el IFEMA. Hoy otra gran feria aquí, la de cabecera del sector farmacéutico, ha seguido sus pasos. Luis González, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Lo escuchamos. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad con el aplazamiento, no suspensión, aplazamiento de Infarma como una decisión que pretende evitar eventuales riesgos. Y más asuntos. En la Asamblea de Madrid no ha sido posible aprobar la primera ley económica del Gobierno, el proyecto de ley de deducciones fiscales. El PP había alcanzado un preacuerdo con Vox, pero al no sumarse Ciudadanos, Vox ha finalmente mantenido su enmienda a la totalidad. Rosa Basteiro. La enmienda de Vox ha tumbado la primera ley que el Ejecutivo madrileño trae a la Cámara. Su portavoz, Rocío Monasterio, destaca que este fracaso evidencia la grieta que hay en el Gobierno. Esperamos que este Gobierno pueda ponerse de acuerdo, pueda presentar más leyes y cerrar acuerdos y que no discrepen dos cabezas del Gobierno fundamentales, porque así es muy difícil que puedan sacar algo y garantizar algo a los madrileños. Vox había llegado a un acuerdo con el Partido Popular para recortar gastos similar al impacto de las rebajas fiscales, pero Ciudadanos, con el vicepresidente al frente, Ignacio Aguado, no lo asume. Y es importante que queden las cosas claras. Los consejeros pueden hablar con todos y deben hablar con todas las formaciones políticas. Los acuerdos se adoptan en el Consejo de Gobierno. Y en tanto en cuanto no haya una decisión adoptada por el Consejo de Gobierno, no hay acuerdos. Ya está, no hay más vuelta de hoja. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lamenta que su ley no haya salido adelante y promete traerla de nuevo al Parlamento. Lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a traer a esta Cámara, porque ese es mi compromiso y mi responsabilidad. Gracias. Mientras los grupos de izquierdas celebran el desencuentro de la derecha porque consideran que las rebajas fiscales propuestas beneficiaban solo a unos pocos. Pues la falta de acuerdo en la Asamblea también ha propiciado que no haya salido adelante la declaración oficial con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo día 8. En su lugar, los grupos de izquierda y Ciudadanos han optado por el plan B, una declaración fuera de la Cámara sin PP ni Vox. Escuchamos a Ángel Zafra de Ciudadanos y al socialista Ángel Gabilondo. Pero creo que era momento de plantarnos todos y decir alto y claro que aunque algunos prefieran ponerse de lado, algunos prefieran omitir la realidad, hoy era un día importante para leer esta declaración. Esto sí que es dentro también de la Asamblea y es un comunicado que tiene esa fuerza de cuatro grupos conjuntamente en un día decisivo. No podíamos dejar de decirlo públicamente. Y más noticias. En 6 meses los barrios de Bellavista y Vallecas estarán más vigilados. El ayuntamiento ha adjudicado hoy el contrato para la instalación de videocámaras. La delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, explicaba que atienden de esta forma una reclamación vecinal. Es absolutamente prioritario porque lo es para los vecinos de esos distritos que lo han demandado de manera muy insistente tanto en Puente de Vallecas como en Bellas Vistas. Y, en fin, creo que es una buena noticia para todos, desde luego para los vecinos que largamente la han demandado. Pues a la portavoz del ayuntamiento también le han preguntado por la reciente ocupación de un edificio en la calle Alberto Bosch por parte del colectivo La Ingobernable. Se trata de un antiguo archivo sin uso desde 2015, propiedad del Ministerio de Justicia, por lo que corresponde a dicho a delegación del Gobierno actuar. Desde luego nosotros somos absolutamente contrarios a cualquier práctica que vaya en contra de la legalidad y desde luego esta ocupación lo es y por lo tanto confiamos en que de manera inmediata por parte de las autoridades competentes se proceda al desalojo de ese edificio. Y en los deportes, el delantero del Real Madrid, Eden Hazard, ha sido operado hoy con éxito en Estados Unidos. Enrique Mazas. El internacional belga ha pasado por el quirófano en una clínica de Dallas para ser intervenido de una fisura en el peroné de la pierna derecha. El doctor Eugeni Carri ha sido el encargado de operar al jugador madridista. Se estima que Hazard estará entre 2 y 3 meses de baja. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe al Villeurbanne francés a partir de las 9 de la noche en el Palacio de la Comunidad. En balonmano, mañana comienza la Copa del Rey en la Caja Mágica. El máximo favorito para rivalizar el título es el Barcelona. Los partidos comienzan a partir de las 10. En Fórmula 1, una semana antes de que comience una nueva edición del Mundial en Australia, Carlos Sainz ha comparecido ante los medios de comunicación, el madrileño está ilusionado con el proyecto que lidera McLaren y niega que vaya a salir por el momento de la escudería. Yo quiero seguir viendo ese progreso, quiero seguir mejorando como piloto y mi futuro a medio y largo plazo ahora mismo no lo veo en otro sitio que en McLaren. Y en la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se disputa en Málaga, el Movistar Inter se ha clasificado para semifinales tras ganar al Mallorca por 1-0. Es normal que haya siempre tanta... Pues hoy nos despedimos con Tulsa. El universo de Miren Iza, Tulsa, llega a la sala Moby Dick, un set acústico en el 28 aniversario de esta mítica sala. La cita a las 9 de la noche. Les dejamos en Radio 1 con Tablero Deportivo y en Radio 5 continúa la información en 24 horas. Hasta mañana. El hombre es bueno en esencia, que pronto vamos a encontrar la cura definitiva del cáncer, que la justicia no es una mera utopía. Doblégate, me dices cuando me ves. Doblégate. Ocho y media, siete y media en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. El número de contagiados en España por el coronavirus sigue aumentando. Entre los conocidos hoy, 10 personas en una residencia de ancianos en el centro de Madrid, la residencia La Paz. Una de ellas era la anciana de 99 años, fallecida en Madrid, la tercera víctima mortal en toda España por la enfermedad. Los pacientes de edad avanzada son los más vulnerables. El gobierno de la Comunidad de Madrid va a endurecer las medidas de prevención y se está planteando incluso restringir las visitas a ese tipo de residencias y cerrar los centros de día de mayores, mientras el Ministerio de Sanidad sostiene que el virus todavía se puede contener si se respetan las normas de higiene sanitaria, si se hace caso a lo que dicen las autoridades. El uso de mascarillas y geles está disparando, ese tipo de material sanitario empieza a escasear en las farmacias, todavía no en los hospitales, aunque el gobierno va a buscar un acuerdo con la Unión Europea para una compra conjunta para que en los hospitales no haya también problemas de suministros. Hay otros asuntos, algunos relacionados con el coronavirus, que nos resumen en titulares Lara Hermoso y Luis Vallés. La inquietud generada por la enfermedad ya está pasando factura al turismo de nuestro país. En Canarias, las reservas hoteleras han caído un 30%, lo que preocupa a la patronal, que asegura que el porcentaje es todavía mayor dependiendo de la isla. El sector está sufriendo también cancelaciones de cara a Semana Santa, aunque la clave, dicen, está en la duración de la incertidumbre que está causando el virus. Moncloa desautoriza al Ministerio de Trabajo, que ayer publicó una guía con recomendaciones para las empresas y sus trabajadores ante posibles casos de coronavirus. Dice que solamente el Ministerio de Sanidad es el competente para dar directrices de cómo actuar ante el virus y los posibles casos. Unidas Podemos se suma a la petición de Compromís, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya de crear una comisión parlamentaria que investigue las supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales y donaciones atribuidas a Juan Carlos I. Todo después de que se haya conocido que la Fiscalía Suiza investiga una cuenta de 100 millones de euros, de los que 65 habrían ido a parar a Corina Larsen, amiga del rey emérito. El dinero podría estar vinculado presuntamente con comisiones de Arabia Saudí por la construcción del AVE a la Meca. Rusia y Turquía acuerdan en Moscú un alto el fuego en la provincia siria de Idlib, que sigue en guerra. La tregua entraría en vigor esta medianoche y la intención de ambos países es que sea permanente para impedir, dicen, que la crisis humanitaria empeore. Mientras, el Ministerio de Interior turco ha amenazado con abrir la frontera turco-siria y dejar que cientos de miles de personas atraviesen el país y lleguen a las puertas de la Unión Europea. El Tribunal Penal Internacional va a examinar posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la larga guerra de Afganistán. Una investigación que incluye a los talibanes y las fuerzas afganas, pero también al ejército de Estados Unidos y a miembros de la CIA. Y en los deportes, esta noche se disputa la segunda semifinal de la Copa del Rey. A partir de las 9 de la noche, Granada, Athletic Club de Bilbao, el que gane se enfrentará a la Real Sociedad en la final. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Ahora mismo la gente aquí apanicado, dormida, con la radio encendida, pues al borde del infarto. ¿Insomnio? No me extraña. Con Menéndez es imposible dormirse. Mi mujer los despierta con su risotada a cinco pasos. Gente despierta. Con Alfredo Menéndez. ¿Me puede pasar el teléfono del psicólogo? De lunes a jueves, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Así que nada, un saludo a todos y buenas noches. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. El mundo se ha vuelto muy complicado. El coronavirus, los refugiados, la crisis financiera que no termina. Uno no sabe muy bien quién está al mando. Y en la confusión prosperan políticos que prometen recuperar el control, o hacer América o España grandes de nuevo, o devolver el poder al pueblo, o dar voz a un pueblo en vez de a otro, poner a alguien al mando que nos saque del lío. Es lo que Manuel Arias Maldonado llama Nostalgia del Soberano, que es el título del libro que acaba de publicar en la editorial Catarata. Manuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel Arias Maldonado es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, desde donde nos atiende, desde Málaga, y autor de ensayos, ¿a cuál más interesantes? Este lo es, y mucho. Manuel, ¿necesitamos a alguien que nos saque del lío? Bueno, yo creo que no. No hay hombres indispensables, ¿no? El cementerio está lleno de ellos, como se dijo hace tiempo. Lo que pasa es que es frecuente que, sobre todo en momentos de zozobra o de incertidumbre, ya sea esté fundada en datos objetivos o sea una simple percepción, pues la tentación del soberano, que es también la tentación del decisionismo y también la de la situación excepcional y la urgencia, pues rebrota de manera casi natural y probablemente haya componentes ahí, pues bueno, antropológicos, ¿no? O sea, que no es infrecuente que esto suceda. La búsqueda de un líder frecuentemente carismático que diga, aquí estoy yo y voy a resolver lo que otros no han resuelto, lo que se llama un populista. ¿Cómo distinguir a un populista en la multitud? Bueno, es frecuente y además lo noto en mis alumnos, ¿no? Que el significado de la palabra populismo y por tanto del populista llama muy fácilmente a la confusión en nuestros días, ¿no? Eso se debe también a que el término es utilizado en la lucha política, ¿no? Es un insulto político en buena medida. Rara vez hay un partido líder que se reclame orgullosamente populista. Pero bueno, hay maneras. La literatura académica pues nos tiene dicho que el populista es aquel que apela a la voluntad soberana del pueblo como principio rector de la política en nombre, contra las élites, ¿no? Contra un enemigo externo del pueblo al que había venido a usurpar en sus derechos y a perjudicar en sus intereses. Eso es el populismo. A no confundir, por tanto, con las soluciones sencillas a problemas complejos. Esto es más el terreno de la demagogia, ¿no? Sí. Bueno, el populista será aquel que se arroga la representación o la voz del pueblo contra quienes tratan de perjudicarlo. Como dices, es un arma arrojadiza, una etiqueta que los políticos se ponen unos a otros para desprestigiarse. En el libro, Manuel cita alguno. Cuando hablamos de Trump, cuando hablamos de el Brexit, cuando hablamos de el nacionalismo o el independentismo catalán, ¿estamos hablando de eso, de populismo? Sí, en el caso del Brexit y de Trump me parece que hay elementos claros, ¿no?, para identificarlo, porque se está hablando de un enemigo exterior, ya sea China, ya sea el comercio internacional, ya sea unas élites, ¿no?, un poco indefinidas, o la propia Unión Europea, de la que el pueblo tiene que defenderse, ¿no?, en este caso mediante una suerte de emancipación casi jurídica, ¿no?, y tomar el control de nuevo. En el caso del nacionalismo catalán es un nacionalpopulismo porque el papel del enemigo externo pues lo ha jugado España, ¿no? España es la que te roba, España es la odiosa y eso sirve para aglutinar ese pueblo que de otro modo quizá no permanecería unido, ¿no? Porque el populismo busca, tanto a derecha como a izquierda, por lo general una agregación de malestares que, bueno, permanecerá cohesionada con más facilidad cuanto más crítica la situación o más feo se pinta el enemigo, ¿no? Y con el elemento siempre de nostalgia, de volver a un cierto pasado, muchas veces idealizado. En el libro, Manuel, traza una historia de la idea de soberano que es muy interesante, viene de antes, pero por sintetizarla. Está Hobbes y su Leviatán, según el cual el Estado debe ser un poder que mantenga a los hombres atemorizados o impresionados para evitar el caos. Luego llega Rousseau y dice, no, el soberano debe ser el pueblo, es el pueblo el que manda, pero eso suena muy bien, lo que pasa es que no acaba de funcionar. Sí, bueno, Hobbes es un pensador muy complejo, muy interesante. Lo que dice es que los individuos atemorizados por la inseguridad que se deriva de un estado de falta de autoridad política crean al soberano. El Leviatán es una creación de los propios ciudadanos que a continuación, o súbditos más bien, ¿no? En este caso todavía no estamos en la democracia, que a continuación pues efectivamente viven atemorizados por el poder de esa creación suya y hacen suya las decisiones de ese soberano que cumplirá con ellos en tanto que la vida se mantenga en situación de seguridad, ¿no? O sea que es una respuesta dictada por el miedo en gran medida, y el miedo es un miedo al desorden y a aquello que puede suceder cuando no hay ley y los demás pueden arrebatarnos nuestros medios de vida, ¿no? Y Rousseau, que considera que no podemos delegar nuestro poder a nadie, buscaba un imposible, que es la identidad entre gobernantes y gobernados. Y esto, como se llama también en el libro, pues Benjamin Constant fue el primero en señalárselo y decir, bueno, la soberanía forzosamente tiene que ser delegada y ejercitada por alguien, que no es el pueblo como tal, ¿no? Masa. Y Rousseau habla de la voluntad general, ¿no? Que es una especie de unanimidad permanente del cuerpo político consigo mismo. Que algunos benignamente han interpretado como, bueno, una llamada a evitar la ruptura de las comunidades cuando se produce en ellas disenso, ¿no? De tal manera que esto tiene su sentido, y podemos verlo en la política española hoy, ¿no? Es decir, cuando una decisión no nos gusta, no tenemos por qué considerarla ilegítima, sino simplemente pues inadecuada o que no encaja con aquello que creemos. Hay otras interpretaciones menos benignas de esa voluntad general de Rousseau y tienen que ver con la imposición, ¿no? de valores a una comunidad que permanece, digamos, forzosamente unida, ¿no? Mediante la coerción casi. Y en ese debate de siglos entre esos dos modelos, si queremos, de soberanos, se han ido forjando, a base de ensayo y error, el soberano de las democracias liberales, que la clave de ese soberano es que es un soberano limitado, conscientemente limitado, que no debe mandar mucho para que no la fastidie. Básicamente, claro, el soberano democrático, podemos decir, es el producto de, bueno, de una amarga historia en la cual concluimos que por razones que tienen que ver en parte con las guerras de religión, también con la inseguridad jurídica que se deriva del decisionismo, pero también, andando el tiempo, con los excesos que pueden cometerse en nombre de la voluntad popular en regímenes no liberales, ¿no? Tanto a izquierda como a derecha. El nazismo y el comunismo como dos ejemplos extremos, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, se concluye que lo mejor es limitar al soberano, filtrar la voluntad popular y crear una arquitectura institucional, pues el imperio de la ley, la separación de poderes, las instituciones contramayoritarias como el Tribunal Constitucional o, andando el tiempo, la independencia de los bancos centrales, que lo que hacen es reconocer el pluralismo social y crear un pluralismo de intereses que dificulta también a cada una de estas unidades actuar separadamente, ¿no? Esto, claro, puede también redundar en una cierta ineficacia en la acción del Estado, ¿no? Porque la acción política se encuentra más limitada, es más penosa, hay que negociar, hay más frustración, pero, en fin, el conjunto es más beneficioso porque, entre otras cosas, como digo, supone una protección mayor de individuos y minorías, ¿no? Se supone que eso lo habíamos aprendido, esa era la lección de la historia que habíamos asumido las democracias liberales, pero la política, dice un autor que ha citado en el libro, vive sobre un volcán. Y llega la crisis de 2008, en el libro se compara con el terremoto de Lisboa de 1755, si ese puso en duda que la providencia divina cuidara de los hombres, la crisis, esta reciente, la gran recesión, lleva a mucha gente a pensar, los políticos no están al mando, aquí nadie controla nada, necesitamos un soberano. Así es una suerte de shock psicopolítico que, digamos, actúa al margen de sus condiciones objetivas, ¿no? Es decir, que, bueno, hay personas que han salido a la calle cuando quizás su situación no se ha visto tan empeorada por la crisis, ¿no? Es una cuestión de expectativas en buena medida. Y en el libro no trato yo de meterme a decidir si los factores culturales o identitarios son más importantes que los factores materiales o económicos. Me parece que hay un entretejimiento de ambos y es una discusión quizás en el fondo un poco estéril. Pero es evidente que eso ha producido una reacción o una sobrereacción de las comunidades políticas en occidentales de búsqueda de nuevo de ese salvador y de apelación a la excepción, ¿no? Y de ahí la rápida difusión, digamos, del estilo político populista, que yo creo que hoy es dominante en todas las democracias, ¿no? Y que se alimenta, dice el libro, por una pulsión religiosa. Sí, claro, porque hay el concepto tradicional de soberanía es un concepto que tiene mucho que ver con la teología política, ¿no? Y con la idea de un poder omnipotente, un poder soberano que es simbólicamente se asocia al poder divino. Y en el fondo es como si tuviéramos el deseo de creer que eso es así, ¿no? E ignoramos todo lo que tiene que ver, que en el libro también se aborda, con las impotencias de la política, ¿no? Con el hecho de que la política, pues, no lo puede todo, ni deberíamos querer que lo pudiera, porque eso podría dar lugar fácilmente a una dictadura perfecta, ¿no? Pero ahora, todo eso nos genera frustración. Ahora tratamos eso, de las impotencias de la política, que a fin de cuentas es, el término a lo mejor no es el adecuado, pero es un poco la moraleja del ensayo o la lección que deberíamos extraer de él. Pero sobre esa pulsión religiosa y esa idea de que hay un poder soberano, omnímodo, que podría arreglarlo todo, es muy interesante la referencia a las teorías de la conspiración. Mucha gente que piensa que en realidad los políticos no mandan porque hay una especie de conspiración, llamémosla los mercados, el Club Bilderberg, el IBEX 35, el Estado Profundo, que no les dejan mandar. Sí, cualquier conferenciante sabe que habrá de enfrentarse a una pregunta sobre ese tema al final de la charla, ¿no? Casi en cada ocasión. Bueno, es una forma de simplificar la complejidad, ¿no? Es una forma de buscar un consuelo en la causa única, en este caso además en la voluntad de sujetos, ¿no? Pues entrenados para el mal, podríamos decir, y eso digamos que facilitaría a su vez la búsqueda de soluciones, porque si atajamos ese problema, que son unos pocos seres poderosos que se dedican a fastidiarnos, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Y es además en ese sentido muy interesante cuando uno revisa las ficciones cinematográficas en buena medida de los años 30, se encuentra con muchas historias en Fritz Lang, en Los vampiros de Fritz Lang, hay mucha ficción que habla en esos términos, que habla de conspiraciones globales, ¿no? Y esto de nuevo pues lo tenemos sobre la mesa, porque de nuevo hay un malestar asociado a una crisis de dimensiones también internacionales, ¿no? Pero la realidad, según expone el libro, es que el poder político puede mucho, pero no lo puede todo, y deberíamos asumirlo y convivir con ello. Así es, y además nunca ha estado tan disperso como hoy, ¿no? Es decir, que hay una multitud de poderes que no pueden imponer su voluntad, a pesar de que, insisto, hay en nuestra percepción algo que nos lleva a creer lo contrario, o a querer creer lo contrario. Lo que pasa es que convivir con esa frustración es difícil porque en general es un sentimiento que no toleramos bien, ¿no? Y cuando hablamos de la política, además esto se complica con el hecho de que las propias democracias operan a través de, bueno, pues de la promesa, ¿no? Los partidos políticos prometen mejorar la situación a los votantes, mientras simultáneamente para pedir el voto en su favor, pues incurren en una denigración hiperbólica de la realidad existente, ¿no? Y esa combinación es letal para el estado de ánimo de los votantes, que curiosamente, como sabemos, cuando responden a encuestas sobre su felicidad o satisfacción personal, pues se muestran bastante contentos en contraste con la manera en que responden cuando se les pregunta acerca de la sociedad en su conjunto. Hace falta un aprendizaje de la frustración. No sé si ese aprendizaje lo ilustra, por poner un ejemplo muy reciente, la diferencia del Pablo Iglesias hace 10 años, activista en la universidad, y el Pablo Iglesias de ayer mismo, víctima de un escrache en su facultad en la Complutense y definiéndose como un modesto reformista. Bueno, sí, con Pablo Iglesias quizá no podemos saber nunca exactamente qué es honesto en su afirmación, qué es estrategia política, porque a fin de cuentas ahora es vicepresidente del gobierno y es perfectamente, bueno, él sabe que no puede cumplir sus promesas, ¿no? Cumplir sus viejas promesas, por tanto, ha de modular su discurso. Pero no se mostró tan modesto, por ejemplo, cuando respondió a las objeciones que se le pusieron al anteproyecto de ley de reformas en los delitos contra la libertad sexual. Con lo cual, bueno, pero es cierto que hay un aprendizaje de todo aquel que llega al poder, que quizá juvenilmente puede imaginar, ¿no?, que desde ahí puede hacerse cualquier cosa y solo es una cuestión de voluntad política, que es una expresión muy importante en este contexto, y se encuentra con que la voluntad política después no es suficiente. También ha sucedido con este tema de el Ministerio de Consumo, ¿no?, de prohibir la publicidad relacionada con el juego. En fin, se prometen cosas, después no se pueden hacer y eso implica un aprendizaje que, no obstante, debería ser transmitido quizá con más énfasis al electorado, ¿no? La política no crea la realidad, sino que tiene que negociar con la realidad existente. Así es, y eso me parece que también es aplicable a las vidas individuales de cualquiera, ¿no? Todos tenemos un aprendizaje de la frustración, eso es cierto. Lo mencionaba antes, Manuel, la globalización, la complejidad creciente del mundo ha hecho que el poder ya modesto, ya limitado, que tenían los estados con democracias liberales como el nuestro, se vaya desvaneciendo o se vaya relativizando y vaya siendo más difícil de identificar. Hay ahora quien piensa, por ejemplo, con la gestión del asunto del coronavirus, que un estado autoritario como China tiene recursos para enfrentar la realidad mejores, más eficaces que las viejas democracias liberales. Sí, es un debate que lleva un tiempo en marcha, es decir, y también en asuntos también, por ejemplo, como las medidas contra el calentamiento global, ¿no? Se habla de las ventajas que puede tener un régimen autoritario, y es indudable que para determinado tipo de situaciones, un estado autoritario al que le duelen menos prendas a la hora de imponer restricciones a la libertad de movimientos o de personas, puede funcionar quizá más eficazmente que un régimen democrático. Los regímenes democráticos también tienen esos instrumentos, convendría no olvidarlo, ¿no? Existen estados de alarma, de sitio, que en caso de situaciones verdaderamente excepcionales pueden aplicarse. Lo que pasa es que si establecemos un... Bueno, pues si analizamos, ¿no?, las ventajas y los inconvenientes de unos y otros regímenes, yo creo que las democracias siguen siendo mucho más capaces de responder a los problemas sociales de manera innovadora y pluralista, y esto, digamos, los regímenes autoritarios no lo tienen. Dicho lo cual, claro, tampoco la China contemporánea es una sociedad como era la China de los años 60. Es decir, es un régimen, bueno, pues capitalista y donde existen amplias libertades, salvo las políticas y civiles, que no son pocas, ¿verdad? Pero para solucionar ciertos problemas eso puede funcionar. Pero eso no debería llevarnos a concluir precipitadamente que ese tipo de soberano pues es preferible al nuestro. ¿Cómo se puede rearmar el Estado de las democracias liberales, con sus limitaciones, con su política modesta, para convencer a quienes ahora se dejan tentar por esos cantos populistas de que a la larga es mejor vivir aquí que allí? Pues no es fácil, porque claro, aquí hay una pregunta que late a toda esta discusión, que es la pregunta acerca de si los ciudadanos son demócratas vocacionales o si solo prefiere la democracia en razón de los rendimientos socioeconómicos y materiales que les proporciona, ¿no? Lo cual debe llevarnos a la primera conclusión, y es que las democracias no pueden sacrificarse en el altar de la participación popular. Es decir, las democracias tienen que ser eficaces cuando proveen servicios públicos, cuando proveen de empleo a sus ciudadanos, etcétera. La democracia no puede dedicarse únicamente a fomentar la expresividad de las creencias y, bueno, pues vamos a participar y que perezca el mundo. Esto no puede ser. Pero, por otra parte, es importante que los actores políticos y los ciudadanos que son más autoconscientes cuiden de la democracia. Y esto pasa por no deslizarse por la pendiente del iliberalismo solo pensando en el cortoplacismo de la, bueno, de la ganancia electoral, ¿no?, y de la permanencia en el poder. Y esto, me temo que, aunque las instituciones tienen, bueno, son contrafuertes de importancia e imponen límites a los dirigentes políticos, depende también de la propia voluntad de esos líderes políticos. Pueden hacerse muchas cosas contra la democracia incluso sin cambiar las leyes, ¿no? Esto tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con los hábitos democráticos, y realmente, bueno, aquí la única esperanza, digamos, es que los electores sean capaces de identificar y de castigar aquellas conductas que ponen en peligro el régimen liberal democrático. Finalmente, la última barrera contra esta posible degeneración es el pluralismo social, ¿no? Las sociedades son plurales, no hay ningún grupo o tribu moral, podríamos decir, ¿no?, que pueda imponer su versión del soberano a las demás, o no puede hacerlo fácilmente, y esta es, digamos, la última garantía que tenemos contra ese regreso del soberanismo, por así llamarlo, ¿no? Lo que pasa es que esos son principios que evidentemente son importantes en la práctica, pero habrá quien piense, bueno, eso está muy bien, pero a mí Trump me protege de las exportaciones chinas, o si voto a tal o cual partido en España que promete hacer cosas que otros no hacen, me va a ir mejor a mí que no me llegue al sueldo a fin de mes. Así es, lo cual requiere también, por otra parte, un debate mucho más sereno del que tenemos acerca de cuáles son las promesas legítimas en una democracia, ¿no? Si tampoco podemos identificar a cualquier líder que dice cosas que no nos gusta con alguien que, bueno, pues que es inaceptable, que debería ser, ¿no?, cancelado, como se dice ahora. Dicho esto, esa posibilidad está ahí. Mientras haya una situación percibida por los ciudadanos como más o menos crítica, estos van a buscar una acción eficaz del Estado. Y por eso es importante que cuidemos esa capacidad del Estado para generar rendimientos socioeconómicos, porque de otro modo es fácil que esos cantos de sirena sean escuchados por los ciudadanos. Nostalgia del soberano, el libro de Manuel Arias Maldonado, recién publicado en la editorial Catarata. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. ...24 horas... Radio Nacional de España, Antonio Delgado. Ya en la información cultural, un apunte de última hora. El Ministerio de Cultura ha sancionado a la SGAE con una multa de 100.000 euros... por no facilitarle la información que le había requerido sobre el listado de socios que iban a retirar su repertorio de esa sociedad de autores, ni de la cuantía que perdería por esa retirada. Cultura le pidió a la SGAE esos datos en dos ocasiones. Dice que es la primera vez que una entidad de gestión incumple de forma reiterada con su obligación de informarle. La información que pedía Cultura era imprescindible, porque esa pérdida de recursos podía haber conllevado que se declarara a la SGAE inviable económicamente. La periodista Mónica Carrillo ha conseguido alzarse con el premio Azorín. Lo ha hecho con su tercera obra titulada La vida desnuda. Es uno de los galardones más prestigiosos en prosa novelesca en nuestro país y está votado con 45.000 euros. La entrega del premio ha sido en el auditorio de la Diputación de Alicante, donde está nuestro compañero Javier Sancho. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. En efecto, la periodista y escritora ilicitana Mónica Carrillo, con La vida desnuda, ha ganado la edición 2020 del premio Azorín de novela. Así relataba la trama de su novela, que aborda los secretos de una familia nada más recibir el galardón. Es una novela que cuenta el viaje de gala de una protagonista, una chica joven, y emprende un viaje vital y no solo físico para despedir a su abuela enferma. Y en ese recorrido irá descubriendo los secretos de su familia, porque todos tenemos secretos, porque todos guardamos secretos inconfesables, como decía García Márquez, todos tenemos una vida pública, una privada y una secreta. Una 27ª edición a la que se presentaron un total de 218 obras a concurso, de las cuales 10 eran las finalistas. Un premio dotado con 45.000 euros, auspiciado por la Diputación y la editorial Planeta, y que han ganado figuras relevantes de la literatura en español. El caso de Gonzalo Torrente Ballester, ganador de la primera edición en 1994, y que también tiene en su palmarés a mujeres como la ganadora esta noche, como los casos de Zoe Valdés, Dulce Chacón o Espido Freire, entre otras. El domingo es el Día de la Mujer y hay muchas iniciativas culturales que están poniendo a la mujer en el centro. Por ejemplo, hoy ha empezado en Madrid el Festival de Cultura Femenino Ellas Crean. Y también se ha inaugurado una muestra titulada Tan sabia como valerosa, mujeres y escritura en los siglos de oro. Loreto Souto ha estado allí, en el Instituto Cervantes. Llevan siglos esperando a que las rescaten del olvido, y eso es precisamente lo que pretende esta exposición. Una muestra que nos descubre a sabias y valerosas mujeres y escritoras de los siglos de oro. Luis García Montero. Poder ver de primera mano, pues ya no solo a Sor Juana o a Santa Teresa o a María de Zayas, sino ver documentos de primera mano de escritoras que hay que reivindicar, como Ana Caro o como otras escritoras menos conocidas, pues nos da la dimensión de lo que supuso la creación femenina de los siglos de oro. Todos los manuscritos, libros, textos y documentos de esta exposición nos ponen frente a frente con las temáticas que ya abordaban estas creadoras en los siglos XVI y XVII. Ana Rodríguez, comisaria de la muestra. Temas como la violencia contra la mujer es el tema central de las obras de María de Zayas, por ejemplo. La posibilidad de la mujer de tomar el control de su vida en sus manos y defenderse contra las injusticias es algo que Ana Caro, por ejemplo, resalta en sus obras, ¿no? Sobre todo en Valor, Agravio y Mujer. Tan sabia como valerosa, en el Instituto Cervantes hasta el 24 de mayo. Esta casa, Radio Televisión Española, también celebra las mujeres eminentes que ha habido en tantísimos ámbitos. Actrices, investigadoras, deportistas, inmigrantes, muchas de ellas van a hablar sin tapujos en la serie Mujeres en la 2, que comienza esta noche allí en la 2 a las 11:30. Es un tópico creer que Europa, Occidente, es heredero de Cicerón, Séneca, de Marco Aurelio. Quizá tengamos que redefinir nuestro lugar en el pensamiento, o eso al menos es lo que dice uno de los historiadores británicos más importantes y más populares de la actualidad. Tom Holland asegura que no somos herederos de Roma, sino de la Edad Media cristiana. Expone sus razones en Dominio, una nueva historia del cristianismo, y se lo ha contado ya a Susana Santaolalla. Lo que encierra Dominio es una simple pregunta. ¿Cuánto peso tiene el cristianismo en nuestra sociedad? Para Tom Holland, esa palabra, cristianismo, ha transformado nuestra civilización. Si cierro los ojos, la primera imagen que me viene a la cabeza es la de un hombre torturado hasta la muerte en una cruz. Resulta una paradoja que este emblema de la cruz, que era el emblema del imperio más grande, el imperio romano, se transformara de que los débiles podían ser más fuertes que los poderosos. Por cierto, que si le dan a elegir entre resucitar a Jesucristo o a un dinosaurio que los adora, lo tiene claro. Well, the dinosaur me necesita para que le reviva, pero Jesucristo no me necesita. Esa es la diferencia. El historiador pone ejemplos claros de cómo el cristianismo está en todas partes. ¿Quién nos iba a decir que esta canción? All you need is love. está basada en el mensaje de ama y haz lo que quieras de San Agustín. Muchos de los valores de John Lennon y de los Beatles son cristianos, las ideas de que no debería haber guerra, de que todos somos iguales y de que el amor es todo lo que necesitamos son fundamentalmente cristianos. San Agustín habló de él ya en su momento y también San Pablo en sus cartas nos habló de que el amor era todo lo que necesitábamos. Y precisamente San Pablo y Martin Luther King también tienen mucho en común. Consiguió que tanto los negros como los blancos se quisieran a través del amor y creían que habían perdido la libertad sexual que se tenía en el Imperio Romano. Sin embargo, es todo lo contrario. San Pablo lo que hace es dejar muy claro que los hombres deberían contener su sexualidad, centrarse en una sola mujer, que no es simplemente estar violando a pobres chicos o chicas en las calles. Este es el fundamento del amor que proclamaba San Pablo y las éticas que persisten hoy en día. Y al contrario de lo que podemos creer, vivimos una etapa de oro del cristianismo y está más vivo que nunca. El siglo XXI es un periodo bastante notable en cuanto al cristianismo, porque tenemos por un lado la evolución, sigue en desarrollo, por otro lado nuevos cristianos en África y por otro lado las persecuciones que siempre las ha habido, tanto en África como en Oriente Medio. Dominio publicado aquí en España por Ático de los Libros. Como dice Tom Holland, la fe cristiana resucita una y otra vez. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.